Iglesia Emaús, caminando con Cristo. El aprender a confiar en Dios significa dejar a un lado nuestra voluntad. Significa aparcar nuestros deseos. ¿Dónde está en tu lista de deseos? ¿Dónde está el Señor ahora mismo? ¿Está lo primero? Levanta tu mano si está lo primero. Yo tengo que ser honesto, yo digo que es lo primero, pero cuando me confronto a la vida ahí fuera, veo que no está lo primero, o que no está lo primero sobre otras cosas, sino a veces a nivel de otras cosas. Y ahí es donde el Señor me tiene que tratar y me dice una y otra vez, yo soy lo primero en tu vida. Tú has entregado tu vida. Y es ahí donde debes de estar. Si Dios te ha dado un plan, si te ha dado un mapa, ¿te ha dado un mapa? ¿El Señor te ha dado una ruta que seguir? ¿Nos ha dado un mapa? ¿Qué es la palabra de Dios? Sí. ¿Okay? Pero aparte de ese mapa, seguro que te ha traído palabra profética en alguna ocasión, ya sea desde el púlpito, ya sea de parte de un hermano, y te ha enviado a una labor, te ha enviado a una labor. Y esa labor, te prometo, que no es sentarte en una silla, no es calentar una silla, no es calentar una silla. Dile que tienes a tu lado, no es calentar una silla. No es calentar una silla, es poner en práctica tu fe. Y normalmente esa fe se pone en práctica frente a las dificultades. Es cuando pones a prueba tu fe realmente. ¿Puedes decir amén? Mientras la cosa va bien, todos somos fieles. Pero cuando se pone del revés, ahí cuesta meterse en la voluntad de Dios y cuesta proclamar esa ruta que el Señor nos ha dado. ¿Ok? Y a veces esos reveses para nosotros son pues simplemente una mala cara de alguien, o que te digan en el trabajo pues no lo has hecho bien, o que te llame la atención, o que te duela un juanete, o que tengas un constipado. Y ahí, si tu fe no está bien cimentada y bien puesta en el Señor, probablemente busques excusas para no seguir al Señor. Busques excusas para no tener comunión con el Señor, para no tener comunión con los hermanos, para no tener la comunión del Espíritu. No es cualquier cosa tener la comunión del cuerpo. ¿Lo aprecias? ¿Aprecias la comunión en Cristo? ¿Aprecias la comunión en Cristo que se forma en la cafetería de Emaús? ¿Es muy buena? ¿Es así? ¿Nos gusta a todos? Ok, pero no es el objetivo fundamental. Y a veces nos conviene poner a Cristo en nuestras conversaciones. ¿Sí me entendéis? A veces me he dado cuenta que pasamos por la iglesia, pero la iglesia no pasa por nosotros. ¿Sí me entendéis? Y tenemos conversaciones pues del colegio, de ay, cómo te sientes, de tu enfermedad, de mis juanetes, de mi trabajo, que me va mal, de que esto, de que quiero, estoy buscando trabajo, de que Algunos hermanos han firmado hasta contratos aquí y me parece bien, es un lugar de reunión. Pero si solo hay eso, la iglesia pierde su sentido. ¿Sí me entendéis? ¿Por qué no ponemos a Cristo en nuestras conversaciones? ¿Nos cuesta poner a Cristo en nuestras conversaciones? Ay, es que me van a tildar de santito. Pues gloria a Dios si me tildan de santito. Quiero ser más santo para el Señor. ¿Puedes mencionar a Cristo en tus conversaciones? ¿Puedes animar a un hermano a buscar del Señor? ¿Puedes quedar con un hermano para orar y para que aumente nuestra fe? ¿Creéis que eso aumenta nuestra fe? Podemos vivir la vida de iglesia y pasar por todas las reuniones de la iglesia, pero la iglesia no pasa por nosotros y Cristo no pasa por nosotros. Y eso me preocuparía si eso ocurre. Es necesario que activemos nuestra fe en el día a día. Salmo 31:19. Habla de las cosas que Dios tiene para nosotros, que ha puesto por delante de nosotros. Dice una de las versiones que he encontrado: grande es tu bondad, que has preparado o que has puesto delante de aquellos que te temen. Que has, fijaos esta versión, dice que has mostrado en la versión del 60, pero hay una versión en inglés que dice que has entretejido, y me encanta eso, lo has preparado, lo has planeado. ¿Cuántos han visto esa voluntad entretejida del Señor en sus vidas? Yo lo puedo ver. Puedo ver que Él lo ha preparado para mí, a veces sin yo darme cuenta. Que has mostrado, que has entretejido a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Otra versión dice, la última parte, en vez de delante de los hijos de los hombres, dice bendiciéndoles delante de los que les están mirando, es decir, para ser testimonio al mundo. ¿Amén? Para ser testimonio al mundo. Ser testimonio de que nos va bien. Ser testimonio de que somos ricos. Ser testimonio de que no nos enfermamos. Ser testimonio... Ya alguno está, y estas preguntas ya. No, ser testimonio de que tenemos la paz de Dios con nosotros, que sobrepasa todo entendimiento. Y como decía Carlos este jueves, aunque miremos a los que están ahí fuera y aparentemente les va muy bien económicamente, les va muy bien en sus carreras, les va bien en sus estudios. Pero ellos nos están mirando a nosotros y envidian la paz que tenemos. Envidian la paz que tenemos y eso no viene de nosotros, viene de Cristo. Lo atesoras, Él lo ha preparado para nosotros. Dios ha preparado, ha puesto un pequeño almacén de las cosas que tiene preparadas. Y algunas las entendemos y otras no. Y otras son un paso intermedio para entender otra cosa que viene para hacernos felices. Para hacernos felices, repito. Lo siento. Os estoy engañando. No es para hacernos felices. Eso es un concepto del mundo. Es para que crezcamos en Cristo y para que Él se glorifique en nosotros. Y eso no necesariamente tiene que ver con la felicidad, pero sí tiene que ver con el gozo, efectivamente. Sí tiene que ver con el gozo. ¿Entendemos? Dios te llama no para que seas feliz. Díselo al que tienes a tu lado. Estás equivocado si estás buscando la felicidad en Cristo. Dios te llama no para que estés cómodo. Díselo también, por favor. No para que estés cómodo, sino para que seas una nueva criatura, para transformar tu vida, para que crezcas, para darle gloria a Él y para que el mundo lo vea en el nombre de Jesús. Para que el mundo lo vea. Ese es el sentido. La forma en que vamos a acceder a esos mares de bendiciones que Dios tiene delante de nosotros. Y lo creo. ¿Lo estás creyendo? ¿Estás creyendo? ¿Estás proclamando que Dios tiene bendición? ¿Sabes que alguien dijo que somos lo que comemos? El que come mucho cerdo. Bueno, lo dejo ahí. ¿Somos lo que comemos? En parte. Bueno, eso es una definición. Es una definición materialista del hombre. Es decir, aquellos que creen que somos una máquina bioquímica solamente, pues creen esto. Yo creo que somos mucho más que esa máquina bioquímica y que Dios ha puesto algo de eternidad en el corazón del hombre. Amén. Somos lo que comemos. Alguien dijo que mientras más colores hay en tu plato, mientras más colores, más sano es lo que comes. Y por eso yo de vez en cuando me como un plato de M&M's, que son de todos los colores. Por eso me veis así de sano. Somos, otros dicen, somos lo que hacemos. Somos lo que hacemos. ¿Qué creéis de eso? Somos lo que hacemos. Yo trabajo como profesor de inglés, pero por definición, ¿soy profesor? Bueno, soy profesor a veces, pero no es eso lo que me define a mí. Hay gente que está haciendo también trabajos que no les gustan y que no van con su personalidad tampoco. ¿No es cierto? Mucha gente que trabaja de recepcionista o de camarero porque no les queda otro remedio, pero definirías a esa persona camarero. Tristemente, nuestra sociedad se ha vuelto tan materialista y tan objetivista que calificamos o clasificamos a la gente según su profesión o lo que hace, ¿verdad? Y a veces nos cuesta clasificar a nuestros hermanos en Cristo porque no sabemos en qué trabajan. ¿Ok? Algunos no sabemos exactamente lo que está haciendo. No sé exactamente lo que hace el hermano Luis, por ejemplo. Sé que es inversor y por ahí y tal, pero cada vez que me lo explica me da un dolor de cabeza terrible y al final he logrado clasificarle como Luis. Ya está. Y aprovecho que no está aquí para... Pero alguien, según le ves, camarero. Conductor. Transportista. ¿Somos lo que hacemos? Somos lo que dicen nuestras acciones, dicen otros también. En parte. En parte como resultado de. Pero he llegado a la conclusión, y esto se está oyendo bastante últimamente entre sociólogos, psicólogos y teólogos también, y los que estudian la palabra de Dios, y estoy bastante de acuerdo que somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Aquello que piensas, aquello que forma parte de tu estructura mental, eso al final es lo que eres. Tus pensamientos son los que te llevan a hacer cierto tipo de cosas y por tanto pensamiento y acción está relacionado, ¿sí? ¿Ok? Y por eso pienso que es tan importante ese versículo de antes que se me duerman, escúchalo por favor, antes que me cierren los ojos, esto último, y ya te puedes dormir. Por eso es tan importante. Romanos 12, ¿recordáis? Es transformar, es renovar nuestra mente. Si renovamos en Cristo, pero aparte del Espíritu de Cristo, es un ejercicio, perdona que te diga. Y es un ejercicio diario. Y necesitas hacer ese ejercicio. Llámale positivismo cristiano, llámale vivir en una burbuja. Otros lo hacen. Los no creyentes lo hacen. Para superarse. Todos estos cursos de autoayuda, de autosuperación. Entonces, es exactamente lo mismo, pero sin Cristo. Y yo digo, yo prefiero estar con Cristo, con su Espíritu, ayudándome y decirle a mi mente cada día lo que Dios quiere que diga. Lo que Dios quiere que proclame en fe. Amén. Y nuestra mente tiene la facultad de ser adaptable. También tiene la facultad de encasquillarse si la dejamos. Es un músculo. El cerebro es un músculo, ¿sabéis? Y todo músculo que no se ejercita ¿qué ocurre? Con todo músculo que no se atrofia, se hace flácido. Y voy a dar, lo prometo, 2-3 puntos más, no quiero alargarme. Pero es quizá una revelación para algunos. Sobre la fe. Y el Señor me hablaba del el versículo de en que Jesús dice, di a este monte. ¿Cómo? Quítate o muévete. Creyendo. Y será hecho. Y será hecho. Y me fijaba en la gramática del versículo. Y fíjate que hemos invertido el sentido de esto y lo que hacemos es hablar sobre el monte en nuestras vidas. ¿Sí me entendéis? Hablamos sobre el problema, hablamos sobre algo que nos contraría. ¿Sí? Lo hablamos. Y eso puede ayudar hasta cierto punto si lo haces con la gente de confianza. Pero no le hablamos a la montaña. ¿Sí entendéis? Fíjate lo que me está ocurriendo. Y estoy, puedes decirle a uno y otra persona, fíjate, una situación de injusticia que se está haciendo contra mí. O estoy sufriendo una depresión. O estoy pasando por una enfermedad. Estoy hablando sobre la montaña, pero no le estoy diciendo en fe a la montaña, quítate de ahí en el nombre de Jesús. ¿Sí entendemos? ¿Te atreves a decirle a tu depresión, quítate de ahí? Es una montaña fortísima. ¿O prefieres hablar de la depresión? ¿Sabes lo que he descubierto? Que hablar de la depresión al final me deprime más. Tengo que hablarle en fe a la depresión en el nombre de Jesús. Y eso es lo que me manda Jesús. ¿Es una revelación o no, hermanos? Solo mirando la gramática del versículo es, háblale a la montaña en el nombre de Jesús. No critiques a otros que, según tú, han provocado la montaña. Ay, porque es que mi jefe, el que siempre, o mi esposo, o mi mujer, o mis hijos, o no. Si hay una montaña de pasividad, háblale a tu montaña en el nombre de Jesús. Si hay una montaña de falta de compromiso, háblale directamente a la montaña y dime, comprometo con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Si hay una montaña de falta de servicio, y hay hermanos que son tan buenos, o somos tan buenos, tan geniales, tienen tan buen trato, son tan simpáticos. Pero a la hora de servir hay una montaña. A la hora de llamar para, oye, échame una mano en algo. Para la hora de, ahí están tus manos, tus pies, para algo. Hay una montaña. Y yo puedo decirle a esa montaña, muévete, pero tú tienes que decirlo también. Si la has identificado en tu vida. Si hay una montaña de inseguridad, dile a la montaña, muévete en el nombre de Jesús. Si hay una montaña de falta de fe, ¿qué le dirás a la montaña? Quítate. Quítate y voy a dar el siguiente paso. Una clave, y hemos hablado sobre eso en alguna otra ocasión, para activar tu fe y activar el que puedas decir lo correcto a tu montaña, es rodearte de gente de fe. Amén. Rodearte de gente de fe. Si vas a comentar tus montañas con gente que no cree, te van a dar soluciones inmediatas, fíjate, muy rápidos, consejos. Pero contrarios a la palabra y que te van a guiar a caer en un pozo más profundo. Ay, fíjate que últimamente siento que no amo a mi esposa. Consejo de fuera, déjala, si ya se murió el amor. Y eso es un ejemplo mínimo de lo que puede ser buscar consejo donde no es correcto buscarlo. Falta fe, quizá, en los que están a tu alrededor, aunque sean hermanos. Falta una palabra de fe para creer que Dios puede. Introduce tú la palabra de fe entonces. Mira, si falta en mi entorno, falta en mi círculo, falta en mis conversaciones, introduce a Cristo en tu conversación. Introduce a Cristo en tus plegarias. Introduce al Señor cuando no haya más a dónde buscar. Amén. Y será activada tu fe, eso te lo aseguro. Marcos 11:23, y voy a terminar simplemente leyéndolo. ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que dice tu mente con respecto a lo que tienes por delante, a lo que tienes que enfrentar? Recuerda que la fe siempre tiene una voz, ¿vale? Siempre tiene una voz. y es necesario que hables en fe, que te hables a ti mismo, que hables a esas montañas y que extiendas tu voz hacia Dios que escucha. ¿Qué tipo de mensaje está cayendo en los oídos de Dios? Señor, no puedo oír, soy pequeño, soy débil, la situación está muy mala, no hay... O, por fe, yo creo que tú me sostienes. Y le digo, fuera a la montaña que se ha puesto en mi mente. En el nombre de Jesús. De cierto os digo que cualquiera... ¿Leemos juntos? Que cualquiera que dijere a este monte, y quiero que hagas un ejercicio ahora con tu mente, porque somos lo que pensamos, y hemos concluido eso, ¿verdad? Somos lo que pensamos. Somos en Cristo también lo que pensamos de Cristo y lo que pensamos de nosotros frente a Cristo. Cierra tus ojos e identifica tu monte. Identifica tu monte ahora. Pero no puedes luchar contra un enemigo que no conoces o que no has identificado. Y a lo mejor no le has dicho jamás a tu monte, quítate, quítate de en medio. A lo mejor no le has dicho jamás. Has hablado muchísimo sobre tu monte. Ay, fíjate, y lloriqueado. Y te haces el víctima sobre tu monte. Pero no le hablas directamente al monte en el nombre de Jesús. No le dices la palabra que Dios ha puesto delante de ti. ¿Sienten? Y es necesario que le digamos a ese monte, identifícalo primero. ¿Cómo se llama tu monte? ¿Cómo se llama tu monte? A lo mejor se llama justamente malos pensamientos. Bueno, es un monte terrible. A lo mejor tu monte se llama temor, temor al futuro. Es un monte terrible. Háblale al monte ahora en el nombre de Jesús. Dice cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar. Y con otra condición, no dudare en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice. Y lo que he descubierto también es que muchas veces por nuestra falta de fe no nos atrevemos a decirle al monte, quítate. No nos atrevemos a decirle al monte, quítate. Yo creo que Cristo estaba dando aquí una enseñanza sobre la fe, pero no para demostrar grandes milagros, sino para transformar nuestras vidas. Y estaba hablando físicamente del monte que se puede quitar, pero espiritualmente de los montes más grandes que existen, que son los de nuestra alma, los de nuestra mente, los de nuestro corazón, los montes espirituales, que esos nos impiden una relación correcta con el Señor y los unos con los otros. ¿Amén? Y esos montes tienen que ser quitados. Cierra tus ojos. Identifícalo. Identifica ese monte. Si es pasividad, ¿puede ser un monte la pasividad, hermanos? ¿Puede ser un monte la pereza? ¿Puede ser un monte la falta de fe? ¿Un monte gordo? Bueno, pues háblale al monte en el nombre de Jesús y dile, sé quitado y no dudes, si no creyeres, será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho en el nombre de Jesús. Pide con tu mente, pero con tu corazón. Cierra tus ojos. Ponte a cuentas con el Señor. Y dile, Señor, he estado quizá mucho tiempo simplemente asistiendo, oyendo de tu palabra, oyendo, tú me has estado hablando, me has estado llamando, pero no acabo de hablarle a ese monte que me impide. Puede que tu monte se llame vicio oculto, puede que tu monte se llame lujuria, puede que tu monte se llame malos pensamientos, puede que tu monte se llame mentira, Puede que tu monte se llame falsas apariencias. Puede que tu monte se llame orgullo. Puede que tu monte se llame soberbia. Yo no me bajo de aquí del pedestal y el Señor me tiene que bendecir porque yo soy el más bonito de aquí. A lo mejor tenemos que bajarnos de ese monte de orgullo en el nombre de Jesús. Háblale a ese monte. Háblale en fe. Háblale proféticamente sobre tu futuro y dile: mi futuro está en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque Él ha trazado ya el camino. Él ha diseñado lo mejor para mí. Pero quiero agarrarlo en el nombre de Jesús. Por el oír viene la fe, sí es cierto, pero la fe no se puede enseñar. La has de recibir por el Espíritu. ¿Qué dice la voz de tu mente? ¿Qué dice la voz de tu mente? Recuerda hablar palabras de fe. Hablar a tus montañas en el nombre de Jesús. Ponte en pie conmigo. Háblale a tus montañas en el nombre de Jesús. Iglesia Emaús, caminando con Cristo.